imitando, imitando cada movimiento. Todo lo que hago lo van repitiendo. Imitando, imitando cada movimiento. Todo lo que hago lo van repitiendo. Y ahora todos juntos vamos a imitar a un perro. Moviendo la cola, así, así, así. Se para en dos patitas, así, así, así. Ahora olfateando, así, así, así. Y corre muy contento, así, así, así. Imitando, imitando cada movimiento. Todo lo que hago lo van repitiendo. Imitando, imitando cada movimiento. Todo lo que hago lo van repitiendo. Y a ver, ¿cómo hacen los gatos? Se lava la cara, así, así, así. Ahora está durmiendo, así, así, así. Y salta que salta, así, así, así. Se tira panza arriba, así, así, así. Imitando, imitando cada movimiento. Todo lo que hago lo van repitiendo. Imitando, imitando cada movimiento. Todo lo que hago lo van repitiendo. Quiero que todos juntos pasemos en auto. Vamos por la autopista, así, así, así. Doblamos a la derecha, así, así, así. Doblamos a la izquierda, así, así, así. Tocamos bocina, así, así, así. Imitando, imitando cada movimiento. Todo lo que hago lo van repitiendo. Imitando, imitando cada movimiento. Todo lo que hago lo van repitiendo. Ajusten los cinturones, así, así, así. Carreteamos, carreteamos, así, así, así. Volamos muy alto, así, así, así.